Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Las mujeres han estado sujetas históricamente a las decisiones de los otros. Hoy en día, en México son otros los que siguen tomando decisiones sobre sus vidas, haciendo del ejercicio de sus derechos una rotunda quimera. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres representa una batalla histórica en la que todas y todos estamos involucrados. Estos derechos están garantizados por todo un aparato normativo nacional e internacional que fundamentan la responsabilidad del Estado de velar por los derechos humanos en su territorio. Sin embargo, el reconocimiento de estos derechos no se asocia con facilidad en el discurso habitual de la defensa por los derechos humanos. Su ejercicio se minimiza, se convierte en asunto de salud pública, en materia religiosa o en un debate moral. La Organización de las Naciones Unidas establece que los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Según el Programa de Acción de la Conferencia Nacional sobre Población y Desarrollo, estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. Angelita, Sixisa, Pichuca, Turquinde, escuche, comadrin, hasta Guarico, Acamber. Yo pensarín, comadre Ángela, tunginji, kinji, guararan, guarasparín, inguandán, jaranche, que cuchar estilia, hijindes, purepiche. Angelita, sixisa, pichuca, turquinde, escuchet, comadrin, hasta guarico, ajamber. Yo pensarín, comadre Ángela, tunginji, kinji, guararan, guarasparín, inguandán, jaranche, que cuchar estilia, hijindes, purepiche. Comadre Ángela Turia, sin huicuara, sin acase, Juan, sin cuarincache, compadre Ingonces, terucuspera. Ascurac, sin comadre Ángela, juguarán, jindin, jingonia, guaras, palim, inguandan, jaranche, que cuchar estilia, y jindes, purepiche. Comadre Ángela Turia, sin huicuara, sin acase, Juan, sin cuarincache, compadre Ingonces, terucuspera. Ascuraxin, comadre Ángela, juguarán, jindin, jingonia, guaras, parín, inguandán, jaranche, que cuchar estilia, hijindes, purepiche. Lo cierto es que la educación sexual también se adquiere por omisión y con todos los estereotipos, restricciones y confusiones implícitos en nuestros paradigmas socioculturales. Estos silencios propician que las y los niños no cuenten con los recursos necesarios para entender los procesos biológicos y psicosociales que forman parte de su crecimiento, pero también a que se encuentren limitados para evitar abusos sexuales de toda índole. La educación sexual es un derecho porque permite el ejercicio libre y responsable de la sexualidad, lo cual incluye el reconocimiento de la diversidad sexual, el respeto de la integridad de las personas. Es pues un asunto de todos y de todas, sobre todo en un país que se sigue silenciando los abusos sexuales y donde la discriminación de género y la discriminación a causa de la orientación sexual es el pan de cada día. Ahora bien, el énfasis de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres obedece a limitaciones que históricamente se han impuesto al ejercicio libre de su sexualidad, pero también a toda la violencia institucional que caracteriza una atención de salud durante la llamada etapa reproductiva. Las mujeres en nuestro país siguen sin poder decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Por un lado, la falta de acceso a una educación sexual integral al respecto ha provocado un incremento de embarazos a temprana edad. Por otro lado, Las relaciones de pareja y más en población indígena siguen propiciando que sean los hombres, en menor o mayor medida, los que tomen las decisiones sobre este aspecto. En el espectro institucional se incluyen las limitaciones religiosas que pueden restringir el uso de métodos anticonceptivos y el acceso a una educación sexual integral, así como las prácticas de esterilización forzada por parte de las instituciones de salud y de manera destacada la falta de acceso al aborto legal. Ante este panorama, podemos distinguir la densidad de aspectos y de actores que intervienen y limitan el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres indígenas, colocando su posibilidad reproductiva como un asunto en el que se vulnera su autonomía de manera sistemática. Las compañeras de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social nos describen algunos casos paradigmáticos sobre este tema. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de Investigación y Diálogo para la Autogestión Social nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Recomendación número 22, 2017, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso de violaciones de los derechos humanos a la protección de la maternidad, igualdad y no discriminación laboral, a una vida libre de violencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de la víctima, por servidores públicos de la Procuraduría General de la República. El 4 de febrero de 2015, la Comisión Nacional recibió el escrito de queja de la víctima, mujer de 36 años de edad, quien señaló que laboró como perito en materia de antropología forense, adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por espacio de 3 años consecutivos con el cargo de perito ejecutivo profesional, donde realizaba funciones de búsqueda y exhumación de cadáveres, elaboración de perfiles biológicos de restos no identificados y dictámenes periciales, entre otros, actividades que implican un alto riesgo de contaminación bacteriológica dañina para la salud, de acuerdo con el estado de descomposición en que se encuentren los cuerpos. La víctima refirió que el 4 de abril de 2014 supo que se encontraba embarazada con 3.6 semanas de gestación y que el 13 de abril de 2014 se sintió mal de salud y acudió a la unidad de urgencias del ISSSTE, donde le otorgaron una licencia médica por 5 días con el diagnóstico de amenaza de aborto. Esta amenaza de aborto se refirió durante 8 ocasiones a lo largo de 3 a 4 meses a sus superiores, sin que estos tuvieran consideración alguna por el reporte médico. Y, sobre todo, amenazándola todo el tiempo de que si no cumplía con sus obligaciones, sería despedida. Durante estos meses, la víctima escuchó frases como las siguientes: que cómo era posible que no fuera la diligencia encomendada, puesto que le estaban esperando y no se podía enviar a alguien más. Que cómo era posible que no fuera a laborar, que de qué estaba enferma. Que su cita con el ginecólogo no era cuestión suya y que tenía que atender a ese requerimiento. También le dijeron: entiendo las condiciones en las que te encuentras, pero ya no tengo opciones y necesitan ya ese dictamen. ¡Saludos! Hay mucho trabajo y gracias por decírmelo, pero el próximo lunes te me vas a Aguililla, Michoacán, a buscar muertos antes de que dejes de moverte más. No había personal disponible y que si no lo hacía le restaría autoridad y la despedirían. También le repitieron que el embarazo era cuestión suya y que no era incapacitante, o bien que si quería que la mandara a los tiros de mina, donde iba a ir una de sus compañeras, por lo que tenía que firmar e ir a esa comisión. También le afirmaron que él sí sabía de eso, que él se había estudiado y que su esposa había tenido preeclampsia, por lo que sí le estaban diciendo que tenía que ir, pues iba a ir, ya que de lo contrario la despedirían. Finalmente, el 24 de junio de 2014, se levantó de madrugada para dirigirse a la delegación estatal de la PGR a fin de trasladarse a la Sierra Tarahumara, acompañada de elementos del ejército, donde llegaron después de un trayecto de 7 horas por un camino peligroso y accidentado, así como que cuando llegó al predio indicado le empezó a doler el cuerpo. No obstante, empezaron a sondear el terreno con una superficie aproximada de 6 hectáreas, bajo una temperatura de 40 centígrados, sin que se encontrara indicio de fosas clandestinas, por lo que se tuvo que dar por concluida la diligencia y emprendieron el regreso a la ciudad de Chihuahua, habiendo ingerido únicamente líquidos, donde llegaron alrededor de las 2 horas del día 25 de junio, para abordar el avión de regreso el 26 de junio de ese año. Sin embargo, el 26 de junio de 2014 presentó sangrado vaginal, por lo que acudió al Hospital General Presidente Lázaro Cárdenas del Issste, en la ciudad de Chihuahua, donde le diagnosticaron amenaza de aborto y le dijeron que el cérvix estaba irritado a causa de la retención de líquidos en la vejiga durante lapsos prolongados, por lo que le extendieron nuevamente una licencia médica del 26 de junio al 9 de junio para que guardara reposo, lo cual comunicó inmediatamente a sus superiores. Sin embargo, ya para el 5 de julio de 2014, la víctima sintió la expulsión de un líquido seguida de fuertes dolores constantes, por lo que se trasladó de inmediato al Hospital Regional del Issste, donde le informaron que se había roto la fuente y arrojado el líquido amniótico de la placenta, por lo que el 6 de julio de 2014 tuvo que practicársele un aborto, con 18.1 semanas de gestación. La víctima refirió que el 23 de julio de 2014 se negó a realizar una exhumación, puesto que aún se sentía débil, lo que le mencionó a su jefe, el cual le instruyó un procedimiento administrativo en su contra por desobediencia, y a partir de entonces recibió malos tratos, indiferencia, carga excesiva de trabajo y hostilidad. La víctima indicó, en virtud del término de la vigencia de su contrato laboral el 31 de diciembre de 2014, que dejó de presentarse a trabajar. Sin embargo, refiere que en varias ocasiones su jefe le dijo que no era posible que renunciara y que si lo hacía, le iniciarían procedimiento administrativo o penal, así como que su falta de profesionalismo le ocasionaría problemas legales. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calix. Estos planteamientos dejan ya entrever un amplio espectro de temáticas y responsabilidades con las que el Estado incumple sistemáticamente en los retos que se plantean para el ejercicio de estos derechos. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. El Banco de México informó, de acuerdo a nota periodística en el portal de Aristegui Noticias, que en junio de 2017, México recibió $2,417 millones por concepto de remesas, un monto histórico para dicho mes, lo que significa un crecimiento de 4.5% respecto a junio del año pasado y su cuarta alza al hilo a tasa anual. Es decir, que durante el primer semestre del 2017, la población migrante mexicana en Estados Unidos continúa enviando fondos económicos a sus familiares a pesar de la construcción de parte de Donald Trump de un muro fronterizo entre las dos naciones. Escuchemos la entrevista al doctor José Manuel Valenzuela Arce, del Colegio de la Frontera Norte, quien comparte un contexto de estas políticas migratorias y la resistencia de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos. ¿Cómo repensar las fronteras en el contexto político de Donald Trump? Nos obliga entonces a considerar que estamos hablando de más de 11 millones de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos. Estamos hablando también de cerca de 12 millones de hijos de mexicanos, que por lo tanto son mexicanos, que viven en Estados Unidos y que actualmente viven una condición de incertidumbre sumamente alta, sobre todo porque los procesos de deportación, que incluyen 2.8 millones de deportados por Barack Obama y que también incluyen 25 mil deportados en los 100 días de gobierno de Donald Trump, esto lo que está implicando es la ruptura de lo que es un marco de certezas que tenían muchas de estas personas con familia, con trabajo, con hijos, que de repente se ven expuestos a condiciones extremas de vulnerabilidad. Creo que un asunto central que debemos de entender es que detrás de estos discursos supremacistas se esconden múltiples estereotipos y posicionamientos de orden racista que nosotros debemos de combatir, que nosotros debemos de colocar como parte de nuestra agenda, porque esos mexicanos son parte de este México nuestro. El México de fuera conforma un entramado social, afectivo, cultural, que tenemos que tomar en consideración porque tenemos mucho que aprender de lo que ha sido ese largo proceso de resistencia social, política y cultural desde que inicia con la guerra México-Estados Unidos y la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, de una población que de múltiples maneras ha mantenido su cultura y ha recuperado muchos elementos de lo que sería el acervo cultural que define lo mexicano en sus múltiples acepciones como estrategia para seguir resistiendo. Reportó Vladimir Contreras y Gabriela López de la Red de Comunicadores Boca de Polen. El derecho al placer sexual es el derecho a disfrutar del ejercicio de tu sexualidad, incluyendo el autoerotismo. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define por violencia contra las mujeres todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Desde Oaxaca, la compañera Aitza Miroslava nos envía la siguiente entrevista. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. En México existe la preocupación de la calidad con la que los sistemas públicos de salud atienden las necesidades de atención, protección y cuidado de la salud materna de las usuarias embarazadas. En especial, preocupan los altos números de denuncias a la Comisión de los Derechos Humanos que señalan casos de violencia obstétrica, muerte materna y de recién nacidos, o en general, una inadecuada atención. Esta situación indica un mal manejo de la atención de la salud a pesar de las normas, recomendaciones y lineamientos que existen en los servicios públicos. A continuación, Coral Mendoza nos comparte sus experiencias en el trato a la mujer embarazada en instituciones públicas de salud a partir de su trabajo de investigación antropológica en la península de Yucatán. Y citando a Castro, un autor en la materia, argumentamos que se trata de otro nuevo escenario en donde es posible observar diferentes y diversos tipos de violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, en un estudio realizado en la península de Yucatán, encontramos una serie de denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos que se suman a la lista del alto número de quejas que se han recibido por cuestiones de violación de derechos a la salud materna, sexual y reproductiva. Y bueno, de los casos que nosotros podemos comentar en este espacio y este hospital de estudio, destacan las historias registradas de mujeres usuarias que sometidas a cesáreas se les practica la OTB sin su consentimiento, lo que refiere a una esterilización forzada de mujeres indígenas, que históricamente se ha practicado en países latinoamericanos. Y bueno, también otras mujeres atendidas en el mismo hospital señalan la recurrencia de malos manejos, como la demora de la atención del parto en casos de urgencia, que generaron en algunos casos que nos comentan las mujeres la muerte del bebé antes de nacer. Otras denuncias se enfocaron a la negligencia durante el parto, al haber dejado restos de materia y coágulos de sangre o algunos materiales quirúrgicos dentro de las mujeres. Que en el caso particular de una usuaria, nos comparte, provocó la extracción de la matriz. Así como los famosos partos en baños o fuera de los establecimientos de salud por negligencia y por no haber sido atendidas a tiempo. Y bueno, otras denuncias que también son recurrentes en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la parte de la península de Yucatán es sobre los servicios de salud durante el parto, en donde se registran algunos momentos específicos de discriminación y maltrato a la usuaria por condiciones étnicas, condiciones de clase, condiciones de género y además, sumándole a estas tres, condiciones de enfermedades como el VIH. Algunas quejas que también encontramos han sido enfocadas de forma extrema es la violación a la protección de la integridad de la usuaria, en donde se destaca la historia de dos usuarias a las que se les practicó la cesárea y se les aplica anestesia para esta intervención quirúrgica, y donde ellas, bajo el efecto de la anestesia, se dan cuenta, después de pasado un tiempo, el abuso sexual de un anestesiólogo del mismo hospital. Un anestesiólogo que las atiende, un anestesiólogo que por alguna razón llega a cometer este acto de abuso sexual. Toda esta recopilación de experiencias construye y constituye un amplio panorama que nos hace cuestionarnos los procedimientos de la atención del parto en hospitales públicos de salud. La violencia obstétrica se manifiesta de distintas maneras, incluyendo malos tratos, humillaciones, insultos, amenazas, en algunos casos golpes, negación o rechazo para el acceso de servicios, el abuso de medicalización, la patologización de los procesos naturales, entre otras formas de evidente discriminación y devaloración del embarazo y el parto. El derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del cuerpo sexual es la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre tu vida sexual en un contexto de tu propia ética personal y social. Incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación o de violencia de cualquier tipo. La violencia obstétrica es aquella ejercida por las y los profesionales de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Se trata de un tipo de violencia invisibilizada, no desapercibida obviamente para las mujeres que la padecen y la sienten. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. En esta ocasión nos ha acompañado en Boca de Polen música pirecua, expresión musical propia del pueblo purépecha, reconocida como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Rosa de Castilla, tu engarchan cesachi, tu engarchan punzumen, Rosa de Castilla. Tante ariguar male, para no hispacaras, como es Florentí. Rosa de Castilla, tu engarchan cesachi, tu engarchan punzumen, Rosa de Castilla. Tante ariguar male, para no hispacaras. es florentí. Tancicuar guandacua, a que cucho es suerte. Los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos y se vinculan con el derecho a la salud, a la libertad individual, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión y de expresión, a la información, a la educación, a formar o no una familia, a vivir libre de maltrato, a los beneficios del progreso científico, entre otros. Boca de Polen es producido por el colectivo México a través de sus voces, de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen. En contenidos, Aitza Miroslava Calixto e Iván Fernández, con guión realizado por Aitza Miroslava y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Gabriela Lemus. En la conducción, Iván Fernández. Nos escuchamos en otro momento. A que cucho es suerte, nani mindu istucaristia. Tantiari cuarmale para nois pacaras como es florentí. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.